queríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos han pasado de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el turno de la columna de Cultura y Espectáculos a cargo del señor Martín Hernán Pérez. Vas a ir cambiando, vas a probar con todos los nombres. Te voy a cambiar el nombre. Pero ya habíamos descubierto el verdadero. Sí, pero se llama igual que mi papá. No, no le causa gracia, no la me causa verdad. Gracia. Tadillos. No le causa gracia, la verdad. Hoy llega el turno de hablar de una leyenda del Uruguay gracias a la asociación. Bueno, a ver, en este programa somos bastante permeables a la música uruguaya, a la buena música uruguaya. No le damos la espalda y estamos en una época en la cual tampoco el gran rock nacional o los periodistas del rock nacional parecen haber descubierto también la otra orilla. Más allá de eso, a pesar de eso, hay figuras que no son tan conocidas, que son propias de su lugar y lamentablemente no cruzan el charco como merecerían. Una de ellas es una leyenda del rock uruguayo, tal vez uno de los primeros rockeros uruguayos, uno de los primeros rockeros de Vaquero y de Jean, el señor Gastón Ciarlo, más conocido como Dino, un compañero de andanzas de Rubén Rada, un tipo que es un dilaniano citarroceado, digamos. Hay que hacer eso. Dino va a estar tocando, viene casi de sorpresa a la Argentina. Su debut fue hace 10 años, cuando tenía 57 años de carrera, más que de carrera, 57 años por las patas, digamos. Fue la primera vez que vino a la Argentina acompañando la edición de un disco, un maravilloso disco que le editó, le produjo Jaime Ross, regrabando todos los mejores temas de su discografía. Ahora viene como parte de un grupo llamado Los Kafkarudos, que van a estar tocando el domingo en el CAF. Los Kafkarudos es un grupo que se juntó solo para un disco y que salió hace en el 2007, y recién ahora están empezando a tocarlo en vivo tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Yo jodí ayer con que tienen que ver con los Traveling Wilburys, porque reúne figuras, es un grupo que reúne figuras de diferentes generaciones. Walter Bordoni, Alejandro Ferradas, que es el músico que acompañó durante en la última época a Darno Chance, y a Tabadre Rivero, digamos. Pero la figura, o el diferente, o si se quiere, el que hay que honrar, o ante el cual uno se saca el sombrero, es el señor Gastón Ciarlo. Hoy hablamos con él y bueno, lo llamamos. Primero habíamos arreglado para hablar con él a esta hora, pero el señor que hoy acusa 68 años avisó que a esta hora él está durmiendo de hace bastante rato. Así que lo llamamos más tempranito y la charla la dividimos en dos partes. Esta es la primera parte de la charla con Dino, que habla de por qué hace tanto que, por qué no viene tan seguido a Buenos Aires. Ahora van a escuchar, se nombra Zita Rosa, habla de su ausencia de Montevideo y también de la fuerza de sus canciones. Dino, charlamos con Dino acá en Diario del Futuro. ¿Hace cuánto que no venís a Buenos Aires, Dino? Ay, hace como 10 años, por lo menos, más. ¿Qué significaba Buenos Aires? O sea, en aquel momento en el que empezaban a intentar con esto de rock and roll en Uruguay. Y bueno, para muchos era el lugar ideal para desarrollarse y poder hacer música y trascender. Para algunos fue eso, para otros, sinceramente, no fue. En mi caso, no fue nunca un llamativo interesante. Es verdad, vos nunca cruzaste el charco, pese a que sos uno de los primeros rockeros de Jean, de Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué no? A la luz de lo que sucedió con muchos grupos, como que no fue una mala elección seguir por tu camino, pero no sé qué pensabas vos entonces. No, es que sencillamente la música que hago yo ya de hace mucho tiempo es profundamente uruguaya. Yo prefiero tocar en lugares muy pequeños y recónditos de mi país, como por ejemplo Colonia Miguelete, Ombúde de la Valle, Conchillas, Cañada Nieto. Son lugares de muy poca gente y he tocado a veces con 10 personas en la platea, pero esas 10 personas cuando termino de tocar se levantan y aplauden paradas. Y además voy haciendo muchos amigos, cosa que es muy diferente a tocar en una ciudad tan grande no sé, yo creo que tengo mucho más tarea que para hacer en Uruguay que en Argentina. Lugares pequeños como, por ejemplo, Dolores, donde vivís, ¿no? Ahí en... Exacto, pero fíjate que son lugares pequeños, pero que tienen más de 20.000 habitantes. Vos terminaste ahí en Dolores porque cuando volvías de un exilio, ¿no es cierto? No, yo nunca estuve exiliado. Me fui por razones personales y porque pensaba que los problemas los dejaba acá y resulta que los problemas se fueron conmigo. ¿Qué es lo que suele suceder? No, se solucionó nada y estuve en el medio de Europa, en Suiza, durante 5 años y me di cuenta que en Suiza yo miraba el paisaje y en mi país, en Uruguay, con el mate y el termo bajo el brazo, yo era parte del paisaje, entonces, y además tenía muertos, y tenía familiares vivos, y tenía recuerdos, y tenía una cantidad de cosas, y por lo tanto mi lugar estaba acá. Tus canciones también, Dino, son parte del paisaje, muchas de esas son de alguna manera son mitos en Uruguay. ¿Hay alguna que particularmente, no sé, los artistas en general con sus canciones emblemáticas pueden tener dos cosas, o las aman o no las quieren ver más? No, yo las quiero todas, son todas hijas mías, así como que yo, de mis 4 hijos, yo prefiero alguno, no se hace, ¿no? Pero bueno, hay... Uno está obligado a darle la importancia que tiene a cada una. Y en el caso de la milonga pelo largo, yo nunca hice absolutamente nada. Yo no soy muy especialista ni muy amigo de las relaciones comerciales ni de autopropaganda, ni mucho menos. Esa canción en la época de la dictadura se fue transmitiendo de bocas a orejas y después se fue cantando y llegó a ser lo que es. Hay gente que dice que es uno de los himnos del país. Claro, pero en realidad lo único que hice yo fue sacar una fotografía de lo que me pasaba a mí. Y una vez le pregunté a don Alfredo, a Che Alfredo, ¿qué te parece a vos? Y después empezar una canción con mí, es lo que me pasa a mí. Y me dijo, hermanito, vos no sos ninguna isla. ¿Qué pasa a vos? Le pasa a 300.000 o 400.000 personas al mismo tiempo. Cuando hablas de don Alfredo, obviamente estás hablando de Zita Rosa. Por supuesto. Escúchame, tu música también siempre tuvo su increíble cantidad de adeptos y de gente que se sacaba el sombrero, y no cualquier persona, desde Zita Rosa, vos lo estás nombrando, a Biglietti, a Aute, con el que te han comparado en su momento, e incluso el homenaje que te empezaron a hacer los chicos de rock and roll. Bueno, chicos, Nasser no es ningún chico, pero en su momento también debe haber sido un orgullo. Sí, por supuesto, yo estoy profundamente agradecido a todos ellos, a Jaime, por ejemplo, que no sé, no puedo explicarte lo que trabajan con Jaime, es impresionante, con Nasser también, y recuerdo con especial cariño un concierto de rock que hizo La Trampa con Garo Araquelian en el Cine Plaza de Montevideo, que a mí me empezaron a temblar las rodillas, porque dije, qué socorro que estoy haciendo acá, la energía que venía del público al escenario, y por suerte me he llevado mi arma eléctrica. Y tocamos, y cuando empezamos a cantar las canciones que ellos empezaron como La Trampa, con dos canciones que casualmente eran mías. Claro. Y resulta que cuando empezamos a tocar eso, la gente la cantaba a los gritos, y después que terminamos de tocar, cuando estaba haciendo el escenario, desde la platea alta, se oyó un grito de voz de Dino que decía, ¡buena, pegado! Y vos te sentiste en tu casa, digamos. Sí, al fin, dije, es esto, chao. Yo toda la vida toqué con guitarra de cuerda acero, excepto una pequeña parte de la vida en que no tenía plata para comprar una guitarra y tocaba con una guitarra que tenía más agujeros que la de Willie Nelson. Escuchábamos la primera parte de la nota que hicimos hoy, que hice hoy a la tarde con Dino que va a estar tocando este fin de semana, este domingo, junto al grupo Los Kafkarudos, en el CAF, en Sánchez de Bustamante, 764, a las 10 de la noche. Como Club parte, Atlético Fernández Fierro, el CAF. Exactamente, esto es como parte de un ciclo que estuvieron anunciando, auspiciado por la Asociación General de Autores del Uruguay, donde van a tocar también Leo Maslía, Ana Prada, Fernando Cabrera y Jorge Nasser la semana que viene. Jorge Nasser en particular, un artista que no suele tocar en Argentina, pero en lo más interesante de todo el ciclo tal vez sea esta presentación de Los Kafkarudos, que trae a Dino a la Argentina. Antes hablaba, él nombra Jaime Ross, sí, claro. Dice Don Alfredo, y cuando uno le pregunta dice, por supuesto, estamos hablando de Zita Rosa. Este tendría que ser la parte de diccionario uruguayo-argentino, argentino-uruguayo. Tal cual. Bueno, allá lo llamamos a Dolores. Dolores es una ciudad un tanto rara, también no solo por su nombre, sino porque me explicaba gente del Uruguay que para ir a Dolores tenés que ir a Dolores. No podés ir a ningún otro lado, no pasa cerca de ningún otro lado. Bastante es así. Ahí para es donde irte de Dolores tomás un analgésico. Ahí es donde vive Dino, ahí es donde volvió, cuando volvió a Uruguay se terminó instalando ahí, trabajando en un molino, y recobró, a su regreso, recuperó su música. Lo que vamos a escuchar ahora es ahora vamos a escuchar la segunda parte de la nota. Recién Dino mencionaba que uno de sus temas en particular, La Milonga del Pelo Largo, se convirtió casi en el himno uruguayo, o en uno de los himnos uruguayos. Es lo que vamos a escuchar cuando termine esta nota, esta segunda parte de la nota, en la cual, charlando con él, hablamos más precisamente del disco que hizo con Jaime Ross y de los Kafkarudos y de Dar No Chance, que también hubiese sido un Kafkarudo más, pero murió antes de que grabasen su único disco. La segunda parte de la nota con Dino, acá en Diario del Futuro. Vos recién mencionabas a Jaime Ross, y Jaime te produjo ese disco maravilloso donde regrabaste todas tus canciones y donde tu voz sonaba. Yo me acuerdo, cada vez que lo escucho pienso, Dino es el Roy Orbison uruguayo. Ah, ojalá fuera Roy Orbison, ojalá, pero ojalá no le pasaran las cosas que le pasó a él. Claro, bueno, ¿sabes qué? Armando Kafkarudos, obviamente, que para mí me parece que son una suerte de Traveling Wilburys, el Roy Orbison claramente es el Darno, ¿no es cierto? Faltó al final para esa grabación. Qué lástima, o sea que nos quedamos con un... Yo me quedé tan triste, tan abrumado por todo eso que incluso todavía no podemos hablar del que se fue, sino que hablamos del que está. Claro. Yo lo sigo viendo en sentado en la mesa de la ventana del boliche de la calle allí, cada vez que iba él estaba ahí, y nos saludamos y nos congratulamos de estar juntos y todo eso. Yo adoro a Darno igual que los Kafkarudos. Escuchame una cosa, ¿cómo surgió la idea de armar los Kafkarudos? Porque ahí también está Tabaré, Bordoni, hay más gente, digamos. Yo creo que somos todos una cantidad de losers y que vemos las cosas como son y no como te las quieren pintar. Uh-huh. Y en realidad la vida muchas veces no es lo que parece, sino lo que es, y lo que es muy duro. Yo creo que estamos todos en eso, y nosotros somos una especie de contestatarios, uh-huh, en una cantidad de cosas, y yo no sé, ellos, porque son mucho más jóvenes que yo, pero claro, yo ya con 67 para 68 ya no cambio de manera mental. Dino, ¿cómo es el show de los Kafkarudos? ¿Qué es lo que van a hacer en Buenos Aires? Nosotros vamos a hacer, efectivamente, o en un 90%, lo que hemos venido haciendo desde que nos juntamos, hicimos el disco, y recién después de 5 años salimos a tocar. Ajá. Y bueno, tenemos una cantidad de canciones de Tabaré, que es el alma mater, y el espíritu maligno de todo esto. Y bueno, tenemos a Sila Panzardo, que es una enorme bajista. Uh-huh. Tenemos al Burgi, toca muy bien la batería, toca genial. Uh-huh. Y bueno, y un poco la dirección técnica de Ferradas y de Bordoni, que es uno de los más grandes compositores que hay en este momento, que sigue el camino de Arnoyan. Uh-huh. Lo sigue absolutamente bien, y vamos a hacer algunas canciones que escribió Darnayá junto con Bordoni, Escúchame, Dino, y yo te lo tengo que preguntar, ¿hay alguno de tus clásicos en el show? Sí, se supone que sí. Ajá. ¿Cierto? Okay. Se supone que sí. Y bueno, yo he recibido en el último concierto, Los Cascarudos, que hicimos en la Santa Rosa, he recibido reacciones de admiración de cómo yo podía cantar con la edad que tengo, cómo podía cantar en el mismo tono que cantaba cuando tenía 25. Bueno, Dino, muchas gracias por esta charla con Diario del Futuro. A ti, hermano. Nos vemos el domingo. Nos vemos, que te vaya muy bien. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Están marchitas, ellas están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera que me comprende, que me del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Se quejan.